Esto es Tiempo de Jazz. Operación César Pradíez, selección musical y conducción Gregorio Kasaroff. Hola amigos, bienvenidos a una nueva emisión de Tiempo de Jazz, exclusivamente desde Ágora Sol Radio, aquí en Madrid, para todo el mundo. Jazz de todas las épocas, de todos los estilos, estrellas y artistas menos conocidos, todos juntos aquí celebrando la música centenaria. Habitualmente hacemos estas selecciones a través de las décadas y de los estilos, pero un poco al estilo de la última emisión, en la que hicimos una especie de especial de avant-garde, ¿no?, vanguardias en el jazz en los 5 años que van del 56 al 61 del siglo pasado. Esta vez vamos a hacer nuevamente una especie de panorama de la década que nos toca vivir ahora. Vamos a escuchar temas entre 2011 y 2017, ediciones, por cierto, muy recientes, algunas de estas. Y nada, vamos a encontrar aquí un conglomerado de artistas nacientes, otros que ya llevan mucho tiempo y otros que llevan muchísimo tiempo. Vamos a comenzar con Drew Grass, que justamente no es de los más conocidos, tal vez por el hecho de que toca el contrabajo. Hay otros contrabajistas que sí son más conocidos, pero bueno, no es el caso de Drew Grass, que tiene unas credenciales muy interesantes desde el punto de vista de jazz más tradicional. Tocó con, por ejemplo, Zoot Sims o Sonny Stitt o Clifford Jordan. Estamos hablando de una especie de segunda generación bop, o los primeros hard boppers importantes dentro del jazz del siglo XX en Estados Unidos. Pero claro, Drew Grass también tiene otros intereses y a lo largo de los años colaboró con otras personas, incluyendo colaboraciones, como decíamos, con Tim Bern, saxofonista, con John Abercrombie, importantísimos discos junto a él. Y lo que tenemos aquí es un disco a nombre de Drew Grass. Vamos a escuchar el tema que abre este álbum. Se llama Blind Date, es una cita a ciegas, ¿sí?, se traduce. Es una composición, grabación del año 2011, entre febrero y marzo grabaron esta música en Brooklyn los siguientes: Drew Grass, como dijimos, al contrabajo, composición y arreglos; Ralph Alessi, con quien también colabora en sus discos, a la trompeta; Tim Bern, recién mencionado, al saxo alto; Craig Taborn, en la primera aparición en este programa, al piano, luego hablaremos más de él; Tom Rainey a la batería. Vamos entonces con Drew Grass y El estado del jazz en 2011, una composición interesante con una propulsión rítmica bastante insistente. Blind Date, el tema de Drew Grass, contrabajista, aquí en Tiempo de Jazz. Thank you. Thank you. Drew Grass al contrabajo, la composición y los arreglos de este Blind Date, cita a ciegas, composición de 2011, grabación, bueno, composición no sabemos, pero la grabación sí, grabado 28 de febrero o 1 de marzo de 2011 en Brooklyn. Drew Grass al contrabajo, Ralph Alessi a la trompeta, Tim Burn al saxo alto, Craig Taborn al piano, Tom Rainey a la batería. Música jazz, pero con un toque, nada, rítmico, creativo de alguna manera. Sí, es un jazz, no sabemos si poder decirle progresivo a este jazz de Drew Grass, pero es muy bienvenido. Tal vez tenga tendencias más progresivas Craig Taborn, un pianista que nos ha visitado varias veces a través de los discos, sí, de la música grabada en este programa. Craig Taborn, claro, él realmente en su juventud tocó en grupos de rock, en grupos de rock progresivo y grupos de jazz rock, un patrón bastante habitual en determinados jóvenes de las clases medias urbanas. Pero nada, luego los intereses de Taborn fueron más allá, hacia el jazz, jazz de jazz, jazz de verdad, y también a una creación muy particular, muy original, que es lo que vamos a escuchar ahora en esta grabación de su trío, Craig Taborn Trio. Piano, entonces, composición y arreglos, que los hay, aunque todo parece que flota, porque esa es un poco la cualidad de Craig Taborn, más que secuencias de acordes, que es lo más habitual en jazz. Lo que tenemos aquí es melodías y contramelodías que se van superponiendo y van interactuando a veces contrapuntísticamente, pero todo en un ambiente, nada, inquietante en algunos casos, pero muy interesante. Vamos a escuchar dos temas fundidos en uno. All Through Night es la parte uno, o el primer tema, y Future Perfect es el segundo, pero viene todo junto y casi no se nota y no importa. Craig Taborn al piano, Thomas Morgan, gran contrabajista, colaborador de otros fantásticos, Bill Frisell, por ejemplo, al contrabajo, Gerald Cleaver a la batería. Grabado en junio de 2012 en la ciudad de New York, vamos con el Craig Taborn Trio y sus dos temas, All Through Night y Future Perfect, el estado del jazz en esta década en tiempo de jazz. Thank you. Craig Taborn Trio en la ciudad de New York en junio de 2012. Dos temas unidos, All Through Night y Future Perfect, composiciones de Craig Taborn, que tocó el piano, junto a Thomas Morgan al contrabajo y Gerald Cleaver a la batería. El interesantísimo jazz de Craig Taborn lo escuchamos en el tema anterior, junto a Drew Grass, aquí a cargo de su trío, y va a aparecer más adelante. Este es un caso similar al de la emisión anterior, nuestra emisión Avantgarde 50 y comienzos de los 60, donde tuvimos un montón de Eric Dolphy. No fue a propósito, fue sin querer, pero siempre bienvenido mucho Eric Dolphy y siempre bienvenido también mucho Craig Taborn. Continuamos entonces con Tiempo de Jazz aquí en Agora Sol Radio, con este jazz de esta década. Manu Kodzia es un francés que tiene una ascendencia norafricana, más probablemente, dada la pigmentación, y es uno de los grandes guitarras franceses en un terreno que uno diría más jazz de jazz, como vamos a comprobar ahora. También tiene incursiones en músicas un poco más de tipo experimental, pero siempre con un ritmo basado en nuestra música llamada el jazz. Manu Kodzia tiene una carrera diversa, tiene por un lado sus propias composiciones y las improvisaciones en un estilo, uno diría, claro, hay guitarra eléctrica con algún toque rock, casi se podría decir, pero la articulación es absolutamente jazzística. Y nada, Manu Kodzia trabaja en esos aspectos de la música. Puede ser muy tradicional, puede hacer disco de solo covers, o puede hacer un disco del cual tomamos este tema, solo de composiciones de o asociadas a Charlie Parker. El álbum se llama Looking for Parker, justamente, y tenemos aquí un trío formado por Manu Kodzia a la guitarra eléctrica, con Geraldine Laurent al saxo alto y Christophe Magret, que alguna vez lo vimos aquí en un gran grupo de franceses en Madrid, a la batería. Juntos hacen Night in Tunisia, uno de los clásicos del bebop y del jazz en general, composición de Dizzy Gillespie, pero también famosa por Dizzy y también interpretada famosamente por Charlie Parker, porque de eso va la cosa. Vamos entonces con esta lectura, una lectura no tan extrema, pero tampoco es tradicional. Vamos con esto, sí. Night in Tunisia por Manu Kodzia a la guitarra, Geraldine Laurent al saxo alto y Christophe Magret a la batería, desde Francia, aquí en Tiempo de Jazz. We'll be right back. Manu Kodia a la guitarra eléctrica, Geraldine Laurent al saxo alto, Christophe Magret a la batería. Desde Francia, Night in Tunisia, el famosísimo clásico del bop de Dizzy Gillespie, su composición, pero aquí en esta versión a la europea. Y pero como decíamos antes, no se aleja tanto, pero también tiene sus sorpresas. Grabación de noviembre 2012, Looking for Parker es el álbum, y Manu Kodia probablemente nos visite nuevamente en este programa. Esto es Tiempo de Jazz y vamos a escuchar ahora un directo, porque lo que viene es un directo, no dice dónde fue grabado, pero no importa, lo ponemos igual. Vamos a escuchar a Ambrose Akinmusire, otro que es uno de los grandes, es que no es una promesa era hace, no sé, cuando tenía 22 años era una promesa, pero ahora Ambrose tiene aproximadamente 35, 36 años y ya es uno de los, una de las luminarias de un jazz bastante, no sé si vanguardista, pero sí progresivo, si cabe el término. Vamos a comprobarlo ahora en esta composición multipartes de este álbum que fue grabado en 2013. Como decimos, este es el track en vivo, el resto del disco está grabado en estudio y el track en directo no hay data de dónde fue hecho, pero es obviamente un directo, editado en 2014 por el sello Blue Note, que pasa por ser el álbum este, que es el Imagine Savior is Far Easier to Paint, ¿no? El Salvador imaginario es más fácil de retratar, un título bastante complejo. De momento es el último álbum de material nuevo en estudio de Ambrose Akinmusire. El siguiente es un disco en vivo que creo que tiene algún tema no grabado en estudio previamente, pero bueno, nada, todavía estamos esperando nuevo material. Está sacando un disco cada 3 años desde que comenzó, así que habrá que esperar. Es una estrella, casi una estrella, sin ninguna duda. Ambrose Akinmusire toca la trompeta, Walter Smith III toca el saxo tenor, Sam Harris toca el piano, Harish Raghavan toca el contrabajo y Justin Brown toca la batería. Como dijimos, es un directo y nada, no sabemos dónde, pero la acción esta fue de verdad frente al público. Ambrose Akinmusire y su gran grupo y su composición, Richard Conduit, ese es el nombre del tema, Richard Conduit, 2013, Ambrose Akinmusire, aquí en Tiempo de Jazz. We'll be right back. Ambrose Akinmusire a la trompeta, su composición Richard Conduit, ese es el nombre del tema. Ambrose Akinmusire, su trompeta en directo, no sabemos cuándo. Interesante, hay algunos que hacen esto, que es poner la grabación de la música en directo, pero quitar los aplausos. ¿Por qué no, no? Pero fue claramente en directo y se escucha un poquito de la gente en esta, suponemos que noche fantástica, donde esta banda increíble tocó esta música tan intrincada, pero con tanto soul, casi se podría decir. Ambrose Akinmusire a la trompeta, Walter Smith III al saxo tenor, Sam Harris al piano, Harish Raghavan al contrabajo y Justin Brown a la batería. Este fue Ambrose Akinmusire aquí en Tiempo de Jazz, solo en Agora Sol Radio, desde Madrid y para todo el mundo. Jazz de todos los estilos y en esta ocasión jazz de todos los estilos y todas las décadas, y en esta ocasión entonces jazz solo de esta década que nos está tocando vivir. Y nada, las posibilidades más que en este caso están yendo hacia un terreno más creativo, uno podría decir. Creo que quedó claramente manifestado en las músicas que escuchamos hasta ahora, y si cabe aún más en lo próximo, The Delegation. Ya escuchamos un track en alguna emisión más o menos reciente de esta banda, comandada por Gabriel Zucker, pianista, electrónica también, ocasionalmente su voz, y compositor y arreglador principal, bueno, casi diría el único, de este The Delegation. Interesante Gabriel Zucker, que obviamente tiene estudios que abarcan sin ninguna duda las músicas de jazz y clásicas, pero claro, también hay un interés de rock, eso se ve por su juventud. No sabemos en realidad exactamente la edad de Gabriel Zucker, pero habiéndolo visto aquí en la sala Clamores hace un par de meses, no sé, 30 como mucho. Gabriel Zucker es un joven, así es también la edad de los músicos que lo acompañan en esta The Delegation. Vamos a escuchar un track de esta música grabada en el año 2014. Tenemos a Gabriel Zucker, como dijimos, al piano y a la electrónica, Adam O'Farrell a la trompeta, Eric Trudel y Brian Chu a los saxos tenores, Jacob Cheiroev al saxo tenor y el clarinete, sección de cuerdas, Mark Chung al violín, Ron Lawrence a la viola, Eric Allen al cello, contrabajo Bam Bam Rodríguez, obviamente viene de algún lugar así, tiene proveniencia latina, y Gabriel Globus Hönig toca la batería. Hay unos músicos adicionales que son David Su, también toca electrónica, va a estar bastante presente en este tema en algunos momentos, y las voces también para el final y bastante procesadas de Artemis Polongi y de Lorena del Mar, esta última española. Vamos entonces con esto que otra vez, como en el caso de Craig Taborn, son dos temas en uno, en un solo track. Growing Old es el primero y Flow Like Wine es el segundo. The Delegation de Gabriel Zucker en 2014, esto es Big Band Rara en Tiempo de Jazz. The Delegation, desde Estados Unidos, comandado por Gabriel Zucker, piano, electrónica, composición y arreglos, dos temas en este track. Growing Old fue el primero y Flow Like Wine el segundo. Grabación de 2014 por esta The Delegation de 13 miembros, incluyendo trompeta, saxos, violín, viola, cello, bajo, batería, más electrónica además de la de Gabriel Zucker, y dos cantantes que en este track fueron ahí al final más como un efecto. La interesante música en realidad esto es altamente recomendable, todo el álbum, solo que a los efectos de este programa solo podemos escuchar algunos de los temas, porque otros salen directamente, se salen de lo que uno diría que es un contexto jazz. Sin duda hay una estrategia y un hacer de jazz, pero hay más elementos en esta música electrónica. Bueno, aquí no se notó tanto el rock, pero en otros tracks sí, clásico y demás. La variedad, el amplio espectro creativo de Gabriel Zucker con The Delegation aquí en Tiempo de Jazz. Vamos ahora a otro tipo de música creativa, también en directo. Esto es Warped Dreamer, ese es el nombre del grupo, Warped Dreamer, que es una alianza entre los belgas Teun Verbruggen, que en realidad es el líder y es el que convoca al resto, sí, es el líder de la banda, batería, percusión y electrónica, Joseph Dumoulin al piano eléctrico y la electrónica, ellos son los belgas, que se unen a Stian Westerhus a la guitarra eléctrica y aún más electrónica, y Arve Henriksen, trompeta, flauta y también electrónica. Ya se ve por dónde va a venir la cosa. De todos modos, también, como en otros ejemplos de la música de este programa, también se ve claramente, por lo menos en este track, una manera de hacer que tiene su base en el jazz. Aunque, por supuesto, también hay otras sonoridades, un poco la electrónica que escuchamos al final de The Delegation, aquí probablemente ocupe prácticamente todo, pero como decíamos, con acentos jazzísticos, rock, psicodélicos y demás. Warped Dreamer en directo el 17 de enero de 2015 en Antwerp. Vamos a escucharlos entonces en este track que lleva, en realidad otra vez son dos tracks. El primero es Kenda, el segundo es Ta'a. La T-A-A, se llama así, Kenda y Ta'a. Viene todo junto en esta, nada, en esta exploración que va bastante más allá del jazz hacia terrenos insólitos. Warped Dreamer, Kenda Ta'a, belgas y noruegos unidos por el jazz y un poco más en tiempo de jazz. Escuchamos a Warped Dreamer, dos temas, Kenda primero y Ta el segundo. Esto fue una grabación del 17 de enero de 2015, en directo en Antwerp. Escuchamos a Teun Verbruggen a la batería, a la percusión y la electrónica, Joseph Dumoulin al piano eléctrico y la electrónica, ellos desde Bélgica, desde Noruega, Stian Westerhaus a la guitarra eléctrica y la electrónica, y Arve Henriksen a la trompeta, la flauta, creemos, estamos casi seguros que hubo algo de flauta, y también electrónica. Warped Dreamer con sus sonoridades que los acercan indudablemente a terrenos un poco extraños al jazz, pero de todos modos pensamos que la amalgama está bien lograda y incluye el suficiente jazz o algo así como para presentarlo en nuestro Tiempo de Jazz. Somos amplios. Tiempo de Jazz en Agora Sol Radio continúa ahora con Chris Potter. Aquí vamos a escuchar sonoridades, bueno, claro, un poco más propiamente jazzísticas y además por la formación. Vamos a escuchar un cuarteto de saxo, piano, bajo, batería, pero claro, todo depende de quiénes tocan. Chris Potter es uno de los grandes saxofonistas. Claro, tiene un sonido... es post-Coltrane, sin ninguna duda. Todos son post-Coltrane, los tenores. Chris Potter toca otros saxos también. Pero bueno, básicamente el tenor es su instrumento principal y es un post-Coltrane. Post-Coltrane pasado probablemente por Michael Brecker. Probablemente a mucha gente esto no le guste, pero creemos que Chris Potter lleva un poco el hacer de Coltrane y las estrategias Brecker en otra dirección muy, muy válida. Y aquí tenemos a Chris Potter en esta grabación de 2016 con los siguientes: David Virelles, que viene de Cuba, toca el piano, Joe Martin toca el contrabajo y Marcus Gilmore toca la batería y la percusión. Chris Potter es un multiinstrumentista, toca saxos soprano, tenor, no sé, alto creo que no podría llegar a ser, clarinete bajo, etcétera. Aquí lo vamos a escuchar, como decíamos antes, en su instrumento principal, el saxo tenor. Esto es una composición suya, Yasodhara es el nombre del tema. Esto, como dijimos, es una grabación de junio de 2016 en la ciudad de New York. No creo que es... pasaría por ser lo último de Chris Potter, porque grabación 16 publicada en el 17. Vamos entonces con lo último o casi último de Chris Potter con su Yasodhara. Chris Potter explorando el jazz rapsódico pero muy jazzístico, sin ninguna duda, aquí en Tiempo de Jazz. Thank you. Chris Potter en tiempo de jazz, su composición, y a Sodara, su saxo, el tenor en este caso, acompañado por David Virelles al piano, Joe Martin al contrabajo y Marcus Gilmore a la batería. Grabado en junio de 2016 en New York, esto es lo ultimísimo prácticamente de Chris Potter en disco y en estudio. Chris Potter, su saxo, aquí en Tiempo de Jazz, solo en Ágora Sol Radio, desde Madrid y para todo el mundo. Jazz de todos los estilos, de todas las décadas, no en este caso, estamos escuchando solo la última década, y nada, con toda la gente, incluyendo estos que, claro, no son tan conocidos, pero se lo merecen, y tal vez a partir de esta música pueden ser más conocidos: Mark Wingfield, Marcus Reuter, Yaron Stavi y Asaf Sirkis. Estos son los cuatro, y así viene el crédito del disco. Estos cuatro hacen una música muy particular, una música que también tiene un hacer jazzístico, pero también abreva mucho, más aún que Warped Dreamer, que escuchamos antes que Chris Potter, abreva aún más de sonoridades y actitud rock, ¿sí? Pero claro, depende de qué tipo de rock. Acá a lo mejor hay ecos de alguien como Robert Fripp, ¿sí? De King Crimson, que claro, nunca hizo jazz, pero su rock progresivo tiene algo que ver con el jazz, y las etapas tempranas de Crimson sí lo usaron. Pero nada, Crimson, nada, es solo un detalle de lo que puede sonar aquí, que es básicamente un cuarteto de improvisación. Improvisación con un pulso, improvisación con un beat, pero improvisación de todos modos. Lo que vamos a escuchar ahora es una grabación en directo en el estudio, pero sin sobre grabaciones, en absoluto, completamente improvisado, ninguna parte escrita, ningún ensayo tampoco, aunque obviamente escuchando el resultado es claro que estos cuatro se conocen por demás. Mark Wingfield toca la guitarra eléctrica, es de Inglaterra. Marcus Reuter viene de Alemania y toca la Touch Guitar AU8, que tiene 8 cuerdas y suena muy extraña. Yaron Stavi y Asaf Sirkis, ambos vienen de Israel, están ahora establecidos en el Reino Unido y tocan, Yaron, el bajo fretless, el bajo sin trastes eléctrico, y Asaf Sirkis la batería y la percusión, pero básicamente la batería. Esta grabación, así, con todo este personal, fue realizada en Cataluña el 19 de febrero de 2016, algún pueblo que no recordamos, pero ahí está el estudio donde estos cuatro grabaron la música: Mark Wingfield, Marcus Reuter, Yaron Stavi y Asaf Sirkis, dos guitarras, bajo, batería. Taraske es el nombre del tema, y esto es nada, improvisación en el estudio con tonos de jazz y más allá, en 2016, en Tiempo de Jazz. Thank you. Mark Wingfield desde Inglaterra a la guitarra eléctrica, Markus Reuter desde Alemania en su Touch Guitar AU8, Yaron Stavi desde Israel, ahora asentado en Inglaterra, al bajo fretless, y Asaf Sirkis a la batería, también desde Israel, todos juntos haciendo este Tarasque grabado en 2016 en directo, 19 de febrero de 2016, en directo en el estudio, pero en directo de verdad, sin sobregrabaciones, todo improvisado, además, improvisado dentro de un lenguaje, o de varios lenguajes. Acá hay jazz rock y electrónica y rock y fripp y muchas cosas, todo esto unido, el terreno en común que ellos han encontrado para hacer esta música. El cuarteto de Mark Wingfield, Markus Reuter, Yaron Stavi y Asaf Sirkis aquí con nosotros en Tiempo de Jazz en Agora Sol Radio. Vamos hacia el final de esta emisión en la que nos dedicamos exclusivamente a música de esta década. Y vamos a culminar con, como decíamos al principio, vamos a escuchar aquí, escuchamos a jóvenes en ascenso, a gente establecida, y ahora vamos a culminar con un muy establecido, Dave Holland desde Inglaterra, pasando por Estados Unidos principalmente y para todo el mundo. Es uno de los grandes contrabajos del jazz y también de músicas más creativas. Dave Holland siempre en el lado creativo del jazz. Hablar de sus asociaciones a lo largo de los años con gente como por ejemplo Anthony Braxton o Carla Bley, la lista es incontable de artistas con los que Dave Holland tocó, pero como decimos siempre, en contextos que aún siendo más o menos dentro de la tradición, uno diría mainstream, siempre tienen el punto de ir un poco más allá. Aquí vamos mucho más allá porque vamos a tener a los siguientes. Esta música fue grabada en 2017, publicada en este año de 2018. Es lo último de Dave Holland. Dave Holland lo vamos a escuchar aquí al contrabajo con los siguientes. Un amigo inglés, más o menos de su edad, aunque en un estilo distinto, pero nada, Evan Parker, nada más y nada menos que Evan Parker, aquí en este track al saxo tenor. Dave Holland y Evan Parker confluyeron en algún momento en algún grupo, creemos, a ver si no nos equivocamos, que el Spontaneous Music Ensemble de John Stevens, estamos hablando de año 68 más o menos, muchos años. Pero nada, Dave Holland, a través de Miles Davis y otras asociaciones, entró un poco más en lo que uno podría decir el mainstream del jazz. Y Evan Parker siempre fue su propio hombre, dedicado a la improvisación, primero free jazzística y ya hace 40 o 50 años libre total. Juntos entonces los ingleses, Dave Holland al contrabajo, Evan Parker al saxo tenor, con los jóvenes y americanos Craig Taborn, una vez más Craig Taborn en este programa, al piano, y Chess Smith, gran batería, y aquí también vibráfono y percusión, que toca con otros, incluyendo Tim Byrne, que sonó ahí en el tema número uno de esta emisión. Nada, son todos amigos estos, ¿sí? Grabación entre el 2 y el 3 de mayo, alguno de estos días. Esto se grabó en el año 2017 en la ciudad de Nueva York. Esto sale en el sello de Dave Holland. Dave Holland, como otros músicos, tiene su propio sello, se llama Dare to Records, y entonces desde ahí viene esta música, que lleva por nombre QW1. Nada, no importa por qué, pero tiene un sentido. Pero esto es QW1. Solo decir que es la primera música grabada para este doble, de este doble álbum de Dave Holland. Vamos entonces con el tema uno de todos, que es el QW1, grabación de 2017, Dave Holland y sus grandes amigos improvisadores en Tiempo de Jazz. Thank you. Dave Holland y su último trabajo editado, grabado en mayo de 2017. Y aquí tenemos, nada, la conjunción de dos continentes y de dos generaciones. El viejo continente y la vieja generación. Dave Holland al contrabajo, Evan Parker al saxo tenor. La nueva generación en el nuevo continente, Craig Taborn al piano, Chess Smith a la batería, el vibráfono y la percusión desde los Estados Unidos. Evan Parker y Dave Holland desde Inglaterra, juntos haciendo esta improvisación libre en conjunto QW1 2017. Cerramos así nuestra exploración de esta década aquí en Tiempo de Jazz. Volveremos con un próximo programa donde, nada, probablemente ocurra lo de siempre, que es la mezcla de todas las décadas y todos los estilos. Gracias por vuestra compañía y hasta entonces. Esto fue Tiempo de Jazz, emitido desde Agora Sol Radio, operado por César Pradíez, con selección musical y conducción de Gregorio Casarocha. Chao.